La comunicación ya la tenemos, está en contacto con nosotros Eduardo Lucita, miembros del EDI, economistas de izquierda, donde trataremos en poquitito tiempo que ya se nos va el programa, pero que nos puede dar un pequeño pantallazo, aunque sea el puntapié inicial de su opinión respecto a todo esto que significó la decisión del gobierno de mandar el proyecto de ley para la expropiación de YPF. ¿Qué tal, Eduardo Lucita? Luis te saluda. Ah, ¿qué tal, Luis Sanjo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, bueno, lo que puedas apuntar, aunque sea como primera impresión que tuviste vos respecto a este tema. Mira, esta me parece que es una medida importante, pero al mismo tiempo que era una medida necesaria, porque hay en perspectiva inmediata hay una crisis energética latente, producto de la caída de las reservas y sobre todo de la producción de petróleo y gas, que es muy significativo para nosotros, porque la Argentina es un país que tiene una matriz energética que depende en el 90% de los hidrocarburos. Entonces, si cae la explotación de hidrocarburos, están los problemas que tenemos. Y para solventar esto, Argentina viene importando energía de distintas maneras, ya sea energía propiamente dicha, ya sea fluidos líquidos, ya sea el gas que viene en barco y se transforma en Bahía Blanca, pero todo eso cuesta alrededor de 10.000 millones de dólares por año y el gobierno tiene problemas para, en un momento en que los superávit fiscal y comercial se están achicando, el gobierno tiene problemas para autofinanciarse en la compra de esa energía, ¿no es cierto? Entonces, esta medida era por un lado era necesaria y a mi juicio es progresiva y hay que apoyarla. Ahora, al mismo tiempo con esto hay que señalar que es una medida limitada, porque no abarca la totalidad de la actividad petrolera, sino solo un porcentaje. Ustedes saben que Repsol expresa solo alrededor del 30-35% de la producción petrolera. Entonces hay otros 60, 65, 70 que está en manos de otras empresas que no se tocan. Uh-huh. O sea, es limitada. Y por otro lado, es insuficiente o con problemas porque es como dice la Constitución Nacional, que cuando una cosa se declara de utilidad pública, el Estado la puede expropiar, pero con indemnización, pagando. Ajá. Entonces el problema es que es una expropiación con pago y que además habría que ver, nadie sabe lo que se va a pagar, porque nadie sabe vale, ¿no? Hay distintos criterios para evaluarla, por eso va a intervenir esta Cámara de Tasación, que bueno, vaya uno a saber cuándo saldrá ese resultado. Eso puede ser indudablemente una fuente de conflicto, porque esta mañana adelantándose Bruffo, el presidente de Repsol, planteó que la compañía vale 10.000 millones de dólares, pero sí. Recién en la interpelación en el Congreso el viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que eso no vale 10.000 millones ni de casualidad y que además contablemente en los libros se registra un patrimonio de 4.000 millones de dólares. Sí. Ahora, también es cierto que en el mundo las compañías petroleras son evaluadas por las reservas. Entonces, bueno, acá hay una discusión de método, de criterio, de evaluación, de cuántas son las reservas de verdad comprobadas. Es decir, una serie de cosas que bueno, veremos cómo se desenvuelven de aquí para adelante, ¿no? Y el hecho de que YPF, como dijo la presidenta, esto no es una nacionalización, sigue siendo una sociedad anónima. Así es. También yo comentaba al inicio del programa un poco, mi impresión es que permite que igual puedan incorporarse capitales privados que pueden también ser de empresas multinacionales y además no está claro, a ver si yo me equivoco, si los estados provinciales que van a tener su parte en las acciones o en la empresa, a su vez no pueden hacer acuerdos con empresas privadas, ¿no? Para la exploración. Bueno, la en lo que hace a esta parte que ha sido expropiada, me parece que no, porque el proyecto de ley uh-huh. habla de que se va a sindicar, va a estar sindicado. Sindicado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alianza muy estrecha entre el gobierno nacional y los estados provinciales. Por lo tanto, en estos temas, toda decisión que se tome va a ser de conjunto. Entonces, ajá, no creo que las provincias tengan, en este caso, autonomía. Ahora sí, es cierto, esto se mantiene el carácter de sociedad anónima abierta, es decir, Y esto lo dijo la presidenta, que se pueden hacer joint ventures, alianza con capitales internacionales, pero además no les quepa duda que para hacer las inversiones que hay que hacer, y sobre todo si se trata de explotar recursos no convencionales, acá va a tener que venir capital internacional, ¿no? Eso no hay duda. Y no sí, hay duda. Porque además Repsol ha desinvertido la empresa, ¿no? Sí, sí, la empresa está desinvertida, además se giró hacia el exterior más que los dividendos que había que girar. Se giró en los últimos dos años un 135% y en los últimos cuatro años un 105%. Es decir, se transfería como dividendo más de lo que en realidad se ganaba. Uh-huh. Quiere decir que se descapitalizó. Acá se transfirió el 90% en promedio en estos 10 años, el 90% de las utilidades, cuando en el mundo las compañías giran el 30%, el resto se invierte, porque la actividad petrolera requiere mucha inversión, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Ajá. Bueno, Eduardo, no nos quedamos sin tiempo, pero este tema seguro que va a seguir dando que hablar, porque hay muchas cosas todavía que, como vos decís, faltan quizá la letra fina, ¿no? Claro, y claro. Y bueno, en función de eso lo vamos a seguir conversando y ver para qué lado apunta. Ok, quedamos así entonces. Gracias por la comunicación, noche, gracias, Eduardo. Chau, gracias. Bueno, estábamos comunicados con Eduardo Lucita, economista de LEDI, de Economistas de Izquierda, y nos daba un primer pantallazo sobre este tema.